los tiempos ambulantes del milenio. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad, en la que sea la sociedad en su conjunto la protagonista de dicho cambio. Eres libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo tú las entiendas. Tenemos la conciencia para ser, conciencia para vivir, y aquí estamos. Pues vosotros sois el futuro y el presente. Cuando busquemos explicaciones.